Y esta residencia en Torre Cerro Alegre. Yo creo que este es uno de los días del niño más lindo que ha tenido la región de Valparaíso en sus últimos tiempos. El presidente de la República ha venido acá, a Valparaíso, a esta bella casa que hay que recuperar para enseñarnos el nuevo trato, como dijo él, un nuevo trato con los niños, pagar una deuda histórica de cómo hemos tratado y considerado a nuestros niños más vulnerables por décadas. El presidente Piñera ha sido muy claro, lo sabíamos y nada hicimos. Y ahora llegó el minuto de actuar. Van a vivir en casas, como familias. Van a ser tratados como niños que viven en familia y no como en centros penitenciarios, decía el presidente. Y el primer lugar en Chile es aquí en nuestra región y en Valparaíso. Y los siguientes 5 sitios serán aquí también. Aquí se desarrolla el modelo y el piloto. Nos sentimos orgullosos y comprometidos. Agradecido del presidente Sebastián Piñera, de todos los ministerios que están participando, que son muchos, y en nuestra región, por cierto, de todos los directivos y los seremis respectivos sectoriales, de los parlamentarios que han colaborado y van a colaborar en este proyecto de ley que se va a tramitar en el Congreso Nacional. Esperamos que sea por unanimidad, pero queremos que todos los niños vulnerables de Chile tengan el trato que el presidente Piñera ha anunciado hoy a la región y a todo el país desde Valparaíso. ¿En este nos puede dar los detalles de este recinto que se va a aplicar acá? ¿Y sí, los seremi de bienes nacionales? ¿Y cuándo los niños pasarían a ocupar los seremi? ¿Se cierra el frío para o una tarjeta? Pase. Bueno, señor, si nos puede comentar y entregar detalles de cuándo esto va a comenzar a implementarse. Vemos que la casa hay que recuperarla todavía. Así es, estamos muy contentos que esta gestión a nivel regional, que fue un trabajo en equipo junto al Ministerio de Desarrollo Social, a nuestro intendente, a la Seremi de Justicia, esto es un trabajo que hicimos a nivel regional, que hoy día sea entregado por el presidente. Estamos muy contentos, es un gran día, no solo para Valparaíso, sino que para todos los niños de Chile. Este es un una propiedad que en su minuto fue un hogar de niños en los años 80. Pero y hoy concreto, día queremos que vuelva a los niños, porque los niños están primero. En lo concreto, esperamos que esto obviamente depende del nuevo servicio de protección de la niñez y esperamos de aquí a fin de año que esto pueda ser utilizado. Por el momento ellos tienen un permiso de uso provisorio, pero esto es una destinación que el Ministerio de Bienes Nacionales hace al Ministerio de Justicia para que aquí pueda funcionar esta nueva función para los niños. Estamos muy contentos por eso y esperamos que pronto, de aquí a fin de año, esto pueda ser una realidad. El inmueble tiene alrededor de 400 metros cuadrados.